Alperón. Alperín nos trae, Alperín o Alperón, como usted prefiera, nos trae las curiosas historias del general. Sí, grandes y pequeñas historias de Perón. En este caso, un personaje que muchos no conocen y que fue en su momento casi rival de Evita, mirá vos. ¿Cómo? Una biógrafa de Evita cuenta que de entrada nomás, ella tuvo un rival de fuste en el corazón de Perón. Y no era ni la tía ni la italiana que contamos en otra columna, ¿se acuerdan? Pará, Jorge. Era un personaje que los va a impresionar. Eva se había topado con la poeta y escritora uruguaya Blanca Luz Brun. Blanca Luz Brun. Una potencial rival que no solo se destacaba porque era muy atractiva y le hacía la croqueta a personajes grosos, grosos, ahora van a ver. Sino que además era culta, lúcida y una revolucionaria que por momentos coqueteaba con el comunismo y por otros momentos con el socialismo. Ajá. Era una mujer de izquierda. Luego de divorciarse del gran pintor Siqueiros, mirá quién fue su marido, David Siqueiros, el mexicano. Tenía plata, además. Luego de divorciarse de él, en Chile, Brum acaba de llegar a la Argentina y era convocada por Perón, que se encontraba en pleno ascenso como líder político, para que fuera su jefa de prensa. Mirá vos, todavía era el Perón de la Secretaría de Trabajo. Quizás en ese momento ya tenía el virtual cargo de vicepresidente antes de que lo pusieran en cana y de que vinieran las elecciones. Bueno, ella venía de ayudar al triunfo, porque era muy brillante intelectualmente, al triunfo en Chile del entonces presidente Juan Antonio Ríos. Ajá. Había sido un trabajo clave el de ella, como ahora es Durán Barba, qué sé yo, pero desde un lugar mejor. Mirá. Eva Duarte y la Brum se vieron por primera vez en aquel memorable festival de Luna Park que recaudaba fondos para las víctimas del terremoto de San Juan. El mismo acto en el que Eva se conoció con Juan Perón. Fue ahí, en ese acto, cuando se recaudaba fondos. También la conoció a Brum. Exactamente. Y con Blanca Luz se conoció. Y Blanca Luz contó que por la poca onda que había entre ellas dos, ni siquiera había podido mirarla a los ojos. No. Qué feo igual llamarse Blanca Luz. Qué mal los padres ponerle Blanca Bueno, Luz. Es entendible. El Radio Pasillo decía que la uruguaya, a su paso, dejaba un tendal de corazones rotos. Epa. Incluso unos años antes, mirá el lío que había generado, un lío de faldas entre su marido de entonces, David Siqueiros, como dije, el pintor mexicano, el magnate Natalio Botana, el director del diario Crítica, y el poeta Pablo Neruda. Algo de esto se cuenta, creo que en la película El Mural. Claro. De esos días fogosos, quedó como saldo el gigantesco mural que había sido encargado por Botana a Siqueiros, en donde se ve a la escritora desnuda en diferentes poses, y que está en el Museo del Bicentenario. Que lo se rescató porque eso se perdía, estaba Exactamente, tirado. Estaba ahí arrumbado en la casa que había sido de Botana, en la Quinta. Por los Alzogaray, no lo habían tirado en la basura. Sí. También alguna frase oculta en los versos del poeta chileno Neruda, y un intercambio de parejas en el que finalmente Blanca se quedaba con Botana en la Argentina, mientras que Siqueiros tuvo que exiliarse. ¿Qué? Fue una mezcla ahí, pero ella no le hacía asco del tema, digamos. No, Eva, está bien. Eva sabía de los rumores que corrían acerca de una historia entre Perón y la Brum, aunque nunca fueron confirmados los rumores. Son rumores, evidente. Pero, las dos mujeres solían cruzarse en las reuniones políticas que se hacían en el departamento de Perón, aunque dicen que en ese momento, porque era el comienzo de Eva, era muy piba, Eva solo se limitaba a servir el café sin abrir la boca, a diferencia de la Blanca Luz, que hablaba, discutía como revolucionaria, a la altura de cualquier colaborador de Perón, les discutía ahí nomás. Mirá. La mina ya tenía un ascendiente intelectual, digamos, ¿no? Otro encuentro tenso ocurrió un año más tarde. Pasó que la poeta había organizado un mitín contra el embajador de los Estados Unidos, porque habían muerto cientos de mineros por un accidente en una minera norteamericana. Ajá. Habló Brum y fue ovacionada por el público. Perón se acercó a felicitarla por la charla y cuando la invitó a compartir una cena junto a su mujer, es decir, junto a Eva, Eva simplemente interrumpió con un "ahora tenemos que irnos". Oh. ¡Opa! A secas, ¿eh? Ya le marcó los tantos ahí. Cuenta Araceli Velota en su libro Las mujeres de Perón que Blanca Luz contaba con el respeto de todos los colaboradores de la Secretaría de Trabajo y del propio Perón. Ajá. ¿Cómo competir con esta mujer que tanto podía escribir boletines noticiosos como emocionar a una platea con su discurso? Vista ya se va a dar cuenta cómo competir. Sí, pero era bravo, era bravo. Brum también fue importante en aquel episodio del 17 de octubre del 45, cuando detuvieron a Perón en la isla Martín García. A ella le tocó observar las embarcaciones que llegaban al riachuelo desde la isla y agitar a las masas. Ajá. Evita todavía no tenía un rol destacado en ese momento. Le encomendaron arengar a los compañeros por las calles de algunos barrios. En esas reuniones en las que todos se juntaban para organizar la huelga general, casi ni se hablaban. Mira. 3 décadas después, Bruna escribe un libro, En manos de su pueblo regresa Perón, donde recordaba aquel glorioso 17, ¿no? Bueno, fue la misma Brun quien repartió entre los manifestantes en ese 17 de octubre tizas de colores para pintar las famosas frases. Por aquí pasó el pueblo y no derramó sangre. Por aquí pasó el pueblo y no rompieron vidrios. La voz del pueblo es la voz de Dios. Y por fin Perón fue liberado. Mira. Araceli Velota asegura que finalmente Brun se alejó para siempre el día en que asumió Perón ya como presidente constitucional. Es que Eva se había enterado de que Blanca Luz, mientras observaba desde el balcón el auto con la flamante pareja presidencial dirigirse al Congreso para prestar juramento, sí, habría dicho Blanca Luz, allí debía ir yo. Ay. Y le dio entonces Eva 48 horas para abandonar el país. No, no, ¿viste? Se andaba con vueltas. Se arreglaba rápido. De vuelta en Chile, Brun se casó con un ejecutivo llamado Brunson, con el que tuvo a su tercer hijo, Nils. Hacia 1957... Blanca Luz Brum, fíjate, esta es una historia, ayudó a huir a Guillermo Patricio Kelly, no, que estaba en una cárcel de Chile como preso político. Kelly se había fugado también de la Argentina y después se va a fugar de la cárcel de Chile. ¿Qué hizo Blanca Luz? Lo habría entrenado para que supiera caminar con tacos y moverse como una mujer. Además, lo maquilló y le prestó el vestido de terciopelo, la peluca y el pañuelo de seda, con el que Guillermo Patricio Kelly, que no tenía aspecto muy femenino, la verdad que no, pudo no cubrirse para escapar de su brazo vestido como una coqueta dama. Qué episodio le costó la cárcel a ella. Y dicen que el propio Kelly iba a visitarla vestido como cura. Ah, bueno. Ya les gustaba los disfraces. Un personaje intrigante. Al salir, debió recluirse sola en la isla Robinson Crusoe, la isla, bueno, de Juan Fernández, pero donde ocurrió, claro, transcurrió la historia de Alexander Selkirk, que fue el marinero que inspiró a Robinson Crusoe, ¿no? La misma esa que inspiró el cuento. Dicen que estaba convencida Blanca Luz que ese lugar guardaba un tesoro, que había un tesoro en esa isla. Ajá. Bueno, llegamos a otra foto de sus últimos años, cuando increíblemente hace un giro a la derecha. No, Jorge, rechaza no, al gobierno de no, Salvador Allende. No, Blanca fíjate Luz, vos, no. Rechaza a Salvador Allende, aplaude el golpe de Pinochet, no, por el cual hasta donó sus propias joyas. No, Blanca. Incluso llegó a declarar la alergia al comunismo, fue condecorada por el militar, por Pinochet. Y se quedó para siempre en la mítica isla hasta que finalmente murió sola a los 80 años de edad. Mirá vos, una dama que en su juventud se había codeado con personalidades como Raúl González Tuñón, Victoria Ocampo, Federico García Lorca, Charles Chaplin, Marlene Dietrich, y hasta golpeó con un ramo de flores al presidente norteamericano Herbert Hoover al grito de ¡Viva Sandino! Terminó, mirá vos, termina en la más triste soledad, incluso con 2 de sus hijos muertos en diferentes accidentes automovilísticos. No fue fácil para Evita al comienzo, pero ella era una mujer con mucha determinación. Y de 48 horas. Blanca Luz Brun, una historia. Mirá cómo del Evita, comienzo. Pero la misión de Evita. Porque sí, la vio, sí, que se iba a hacer gorila. La vio, claro que la vio. Ahora estás acá, pero claro después vas a ser gorila, tómatela. Ahora estás acá y mañana estás allá, Era muy linda, te quiero decir, eran las fotos que vimos acá. Muy linda, una rocha preciosa. Muy.